Gonza, ¿esperabas lo que sucedió? ¿Había indicios de que podía haber este tipo de fallo? Siempre existe una posibilidad, sí, obviamente hablando así dentro del escenario general. Yo con conocimiento de causa, conocimiento de prueba, venía con una tranquilidad del 100%. Una vez obviamente pasada la amargura y el momento, sigo tranquilo en el sentido que hay las suficientes pruebas. Es una pena. Una pena que no se haya logrado interpretar las pruebas, no interpretar el deseo de la familia y de la gente, ¿sí? Creo que ha faltado una maduración, un estudio minucioso de la causa, que es lo que es el respeto que merece la causa para la familia y para la sociedad, ¿sí? Hay pruebas suficientes, de hecho, te puedo decir lo que me tocó a mí, dentro de ellos la de cuando daban la explicación de que yo en una declaración del principio de octubre del 2004 decía que León hacía todo. ¿Vos te parece que podés tomar hoy a 21 años después de todo lo que hemos vivido en el proceso de la policía, de la justicia, la causa, a una semana de la desaparición de mi papá, ese testimonio mío para decir que León hacía todo? Una semana después yo todavía no me enteraba que no los habían llamado a declarar, que no les habían intervenido el teléfono, mil cosas más todavía no me había enterado. Obviamente que León era una persona que nos preguntaba todo el día que necesitamos, pero a ver, nos preguntaba para hacer completamente lo contrario, y eso, tomarlo para decir que ellos hacían todo, parece una vergüenza. Hay algo que no entiendo, sí, como familiar. Hay algo que no entiendo cuando ella desestima, los jueces desestiman las declaraciones de la persona que dice que lo tuvo en su casa y que tu papá se murió y que está en el dique. ¿Cómo lo desestiman? Lo desestiman, dicen que no hay desaparecido, no hay cuerpo. Entonces dicen que no hay delito, no hay cuerpo, no se lo vio como lo hicieron desaparecer. A ver, a modo irónico, que llenen las cámaras de San Juan, porque si a vos te hacen desaparecer, vos si no te filman viéndote desaparecer y te al otro día te meten una denuncia y la justicia obviamente te da como prófugo, te van a buscar el resto de tu vida como prófugo, que es lo que acaba de decir la jueza. O sea, es un papelón. Existen además miles de desaparecidos cuyos cuerpos no han aparecido. O sea, que sigan buscando a todos, o sea, estamos locos. O sea, yo creí que, primero que hemos vuelto 20 años atrás, al principio de la causa. O sea, hemos vuelto desde provincia, desde justicia, de investigación, desde lectura de la causa, desde realidad social. O sea, 20 años atrás, me parece un papelón, me parece poco responsable la falta de estudio que ha habido en la causa. Si no, hoy la sentencia hubiese sido diferente. Hoy te lo digo con... Sí, completamente, estoy completamente defraudado. Porque hoy veníamos a buscar una sentencia, no por un antojo, por un cúmulo de pruebas veníamos a buscar. Creo que les ha faltado estudio, lo lamento, pero creo que si tendrían que haber tomado 2 años para analizar las pruebas, hasta lo hubiese entendido, no me hubiese gustado, obviamente, por la lentitud, pero creo que hubiese sido más respetable que la sentencia de hoy. ¿Es adverta una palabra de Gonzalo? Sí, en el fondo yo...